es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bajo las matas, en los fajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene. En la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas. En el barquillero que se obliga a ser garrapiñada. En el garrapiñero que se empana. En la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos un fragmento del poema de Néstor Perlonger, Cadáveres, integrante del Frente de Liberación Homosexual. Es muy extenso, son 8 carillas, son más o menos 18 minutos de audio, pero vamos a ir compartiendo algunos fragmentos de ese poema Cadáveres. Y viniendo para acá, ayer lo escuchábamos preparando un poco la producción de este Enredando las Mañanas especial a 41 años del golpe cívico-militar y en el cumpleaños del Enredando las Mañanas. Recordamos que la primera emisión de este programa colectivo fue un 24 de marzo del 2014, así que estamos cumpliendo 3 años y 699 programas al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que vamos a ir compartiéndoles este poema de Perlonger en los bloques, que yo le decía a Hernán cuando veníamos para acá que es un poco desesperante, ¿no? La definición de que hay cadáveres y había cadáveres en ese momento en todos lados. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien, si se puede decir así, en una fecha que genera tanto dolor, pero también, como decíamos en la convocatoria, para seguir comunicando por la memoria, la verdad y la justicia, a 41 años de este golpe cívico-militar, en una coyuntura adversa, negacionista, vamos también a abordar este tema, ¿no? Por parte del macrismo, de los sectores más reaccionarios que vienen a arremeter también con toda esta construcción histórica que tanto sudor, que tanta lucha, que tanto esfuerzo implicó de parte de muchas generaciones para gritar más fuerte que nunca, nunca más. Sí, en relación a esto del negacionismo, ¿no? Buscando los audios para compartir en esta emisión especial del Enredando las Mañanas, escuchábamos los discursos del macrismo apenas asumió, ¿no? En enero del 2016 teníamos a Darío Lo Pérfido hablando, poniendo en discusión la cantidad de desaparecidos, ¿no? Y empezando a instalar que lo que había sucedido era un arreglo en la mesa en una mesa chica del número y que en realidad eran 9.000. Pero vamos a escuchar lo que sucedía, ni bien asumió el macrismo en enero o febrero del año pasado. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira 9.000. Que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. No es lo mismo el Estado completo, el Estado tendiente a perseguir a la gente, a mandar a los que piensan distinto, a que hagan festivales donde se hagan juicios falsos. Me parece frívolo lo que decís, porque persecución en la Argentina hubo cuando se mataba gente, no 30.000. Pero con 9.000 es bastante crimen haber matado 9.000 personas. Perdóname, vos lo comparabas. Si algún error cometió la dictadura militar enorme, fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Era entonces Darío lo pérfido, poniendo en discusión lo que recién decíamos, el número, y hablando del error, ¿no?, que cometió la dictadura militar, para reafirmar esto que más luego sostuvo Gómez Centurión, de que no había sido un genocidio, de que no había sido planificado y de que la dictadura cometió un error matándolos y no sometiéndolos a un proceso justo de juicio, ¿no? Es más, uno puede hacer una lectura psicoanalítica porque él dice en realidad matándolos de esa manera, no dice matándolos a secas. Matándolos de esa manera, el error fue matarlos de esa manera, detenerlos, desaparecerlos, arrojarlos vivos o adormecidos al Río de la Plata. Es decir, se los debería haber matado de otra manera. Claro. El que también va a apoyar, y de hecho queda claro hoy, Mauricio Macri no va a participar en ninguna actividad por el Día de la Memoria, a 41 años del golpe cívico-militar, y también él, el presidente, la máxima referencia política del país, hablaba de que no sabía cuántos habían sido. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri en una entrevista que le concedía a un medio español, no a un medio local. Todo lo que tenga que ver con esclarecer la verdad y que se llegue a saber qué es lo que pasó en hechos del pasado es una prioridad. Pero la mayor prioridad es también en trabajar en los derechos humanos del siglo XXI, ¿no?, que es el acceso a la educación, a la salud, a un buen trabajo, a un buen transporte público, a todas las herramientas que necesita la gente para ser feliz. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Era una discusión que no tenía sentido entonces para Mauricio Macri, ¿no?, discutir si fueron 30.000 o no. Que uno está, digamos, con el concepto este de, aunque sea uno solo, no importa, pero es la lucha contra los organismos de derechos humanos, las organizaciones que vienen defendiendo y marchando y levantando las consignas de hoy, ¿no?, que son 30.000 y que fue genocidio. Y ahí, interesante, diciendo Mauricio Macri, no tengo idea, ¿no? No tengo idea. Esquivando un poco el bulto, pero a la vez diciendo mucho respecto de a ese pasado, esta cuestión que siempre taladra el macrismo de no mirar al pasado, mirar hacia adelante, construir los derechos humanos del presente, ¿no? Una falacia, no hay posibilidad de construir derecho humano en el presente si no se salda, por ejemplo, la terrible impunidad en muchos aspectos que todavía hoy rige referido a los responsables militares, pero también los responsables civiles. Por eso le llamamos golpe cívico, militar y eclesiástico, porque sabemos que las cúpulas empresariales, que las cúpulas eclesiásticas, que los medios hegemónicos, entre ellos Clarín, La Nación, con su papel en el marco de papel prensa, ¿no? Que diferentes grupos de poder en su momento dinamizaron este golpe y fueron parte, se beneficiaron, ¿no? Hoy vamos a trabajar, por ejemplo, la dimensión económica de la dictadura, que a veces se soslaya y que puede pensarse incluso a nivel del Cono Sur. Le damos la bienvenida acá a Aldana Somoza, que se sumó acá a la mesa de este Enredando las Mañanas especial a 41 años del golpe cívico. ¿Cómo estás, Aldi? Buen día, bien, acá corriendo un poco y también con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pensando también hoy cuando volví a escuchar todos estos audios que estábamos pasando, digo, qué fuerte pensar en el desafío que tenemos, digo, desde la comunicación, hacer el triple esfuerzo para que no se vuelva a instalar la teoría de los dos demonios que está muy fuerte y está calando en el sentido común de a poco. Veíamos también en todos los programas intratables, los programas más que tienen más llegada masiva, con esta idea de la libre expresión que traen a las referencias más fascistas, más de derecha, y le dan micrófono abierta para que se digan cualquier barbaridad, que costaron 30.000 desaparecidos y que eso en relación al pasado. Y después, obviamente, que siempre rescatar todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde la vuelta de democracia y que siguen ocurriendo y que ahora se están incrementando, la vuelta de la represión. Es muy fuerte todo. Recién les comentaba que cuando estaba viniendo para acá, para la radio, me choqueó que me bajé del colectivo y habían unas 20 camionetas de la Policía Federal, muchísima presencia policial, un policía caminando con una escopeta en la mano, digo, todas estas provocaciones que se vienen dando cotidianamente y justo hoy un 24 de marzo, ¿no? Sí, sin ir más lejos, lo que pasó hace dos noches en La Boca, acá muy cerquita de la radio, la supuesta persecución policial a un auto que tenía pedido de captura y más de 20 patrulleros ingresando en un barrio con un montón de gente en la calle, disparando a mansalva. Una mujer murió y otra estaba internada de gravedad. Y la policía está como desatada, ¿no? Por lo menos yo tengo esa sensación desde hace un tiempo esta parte, que está mucho más, y no porque antes hubiesen sido de otra forma, ¿no? Pero en algún momento, ahora el mensaje de Patricia Bullrich y de la cabeza política de la dirigencia de la policía es muy contundente en relación a los migrantes, a la gente en las calles, a las manifestaciones, la del 8 de marzo o la que fuera, ¿no? Como está muy, muy, muy instalado y la policía está muy sacada. Vamos a escuchar ahora a Gómez Centurión. Los dos audios que pasábamos antes eran del año pasado, este es del 2017, de un nuevo programa en América que es como casi todos los programas de América, recontra macrista, y invitaron a Gómez Centurión, que esto decía entonces hace algunos meses nada más. ¿Y fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura, no creo que ideó un plan genocida. El gobierno de facto decía un plan sistemático. Un plan sistemático. No cree eso. No lo creo. Ah, bueno. ¿No cree que hubo un plan sistemático de desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. Y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Pero digo, la desaparición, evitemos el número para no entrar a una polémica que me parece no es pornográfica. Y el número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Estábamos escuchando a Gómez Centurión, entonces, en el programa de Novarecio, afirmando que no había sido un plan sistemático, que no había sido genocidio, y reactualizando también la idea de guerra sucia, ¿no? Que también en el reportaje que antes escuchábamos a Macri, él lo manifestaba de esa manera, hablaba de la guerra sucia. Bueno, nada, haciendo alusión a todos estos temas que creíamos estaban superados, o se generó un consenso social alrededor de eso, de que fue genocidio, que fueron 30.000, y de los juicios contra los represores que el macrismo pareciera venir a poner en discusión, ¿no? Y también en otro programa que nombrábamos recién, en Intratables, este año hubo un momento en el que se empezó a intentar equiparar a las víctimas del terrorismo estatal con las víctimas, entre comillas, de los guerrilleros, ¿no? Y a exigir los mismos derechos que tienen las víctimas del terrorismo estatal con las, entre comillas, vuelvo a insistir, las víctimas de los guerrilleros. Y hasta a pedir cosas como que en la ESMA se pongan los rostros de las supuestas víctimas de los guerrilleros. Así que vamos a escuchar un compilado de intervenciones que sucedían en Intratables para que les quede más claro de qué estábamos hablando cuando hablamos de esta reactualización. Declaraciones de Gómez Centurión reavivaron una llama que nunca terminó de apagarse en la sociedad argentina. Un periodo de fuerte convulsión a nivel político y social que dejó miles de muertos y desaparecidos, pero también instaló un debate que no termina de cerrarse. La grieta de los años 70. Un golpe brutal que asaltó el poder de un gobierno constitucional y que se instauró en el país para robar, para violar, para torturar. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Las víctimas del terrorismo también son víctimas de dictadura. Comenzaron la guerra de los montoneros, pero creo que los militares estuvieron muchísimo peor porque tenían el poder. Los militares están presos, ahora los otros no solo están sueltos, sino con pensiones. Un dato de color es que en ese programa también estuvo invitado Aldo Rico, ¿no? Bancando toda este discurso de que suma a lo que hablábamos de guerra sucia, de discutir que no fue un plan sistemático, de discutir el número de los 30.000 y finalmente de instalar a las víctimas del terrorismo estatal equiparadas con las víctimas, entre comillas, de los guerrilleros, ¿no? Pensemos que también Macri, ya desde hace algún tiempo, había intentado reinstalar a ex Carapintadas como asociándolos con la lucha contra Malvinas. No es casualidad, Gómez Centurión, ex Carapintada, pero también participante de esa guerra, en su momento tratando de asociarlo a ciertas fechas patrias, ¿no? Se recordarán cómo desfiló el propio Rico en su momento, ¿no? Junto con ex veteranos de guerra de Malvinas, para relegitimar a los Carapintadas, a los golpistas y también a los represores en función de una fecha patria muy sentida, por cierto, y de la recuperación de las Malvinas. Vamos a irnos de este bloque de apertura. Elegimos la temática para la música de temas prohibidos durante la dictadura militar, y vamos a escuchar Light My Fire de The Doors en una versión especial. Así que ya volvemos en un ratito para llamar a Mabel Bellucci y hablar de la lucha de las mujeres antes de la dictadura, durante la dictadura y actualmente. Time to hit the dead is through. No time to wallow when precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa q que cómo se escribía, q de qué más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas de las que hay cadáveres. Se ven, se los despanza divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran similmente, en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio ha... hay cadáveres. Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas, en esta fecha tan emblemática, especial. Y como mencionábamos al comienzo, estamos en comunicación con Mabel Bellucci, activista feminista queer, ensayista, autora de varios libros, dos fundamentales, Orgullo, Carlos Jáuregui, una biografía política, y Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, compañera de larga trayectoria en las luchas feministas, en las luchas contra la heteronormatividad, también en diferentes procesos organizativos, y que al día de hoy sigue luchando, autoafirmando las identidades múltiples, y en ese plano queríamos conversar sobre una dimensión que muchas veces ha quedado soslayada a la hora de analizar la dictadura cívico-militar y eclesiástica, que es la lucha de las mujeres, los feminismos, ¿no? Y cómo se dieron previamente a la instauración del golpe, durante el golpe e incluso hasta la actualidad. ¿Cómo estás, Mabel? Hola. La verdad que de escucharte me cansé con semejante currículum, no había tanta necesidad. Nosotros nos conocemos y te lo agradezco desde hace muchísimos años, y es cierto, siempre estamos en la calle. Buenísimo, Abel, te saludamos desde acá, bueno, Hernán, Aldi y Antonella. Gracias por haberme llamado. No, gracias a vos, sabemos que siempre estás, bueno, nos encontramos en las calles, en un montón de espacios comunes, y sabemos también del acompañamiento que venís haciendo a todas estas luchas, y te convocamos en particular para pensar el antes y el durante, en primer lugar, de la lucha de las mujeres en el contexto del golpe de Estado y a 41 años. Sí, bueno, mira, lo voy a hacer un poco sintético y para que después se entienda bien, ¿no? En los años 70 aparecen pequeños agrupaciones feministas. No se piense que es las movilizaciones de este presente. Y en realidad es la AAA que empieza a perseguir a las feministas, ¿no? Esa siniestra agrupación durante la etapa después del camporismo, que no solamente atentó a feministas homosexuales, sino activistas del campo popular, como se dice, e intelectuales de izquierda. Bueno, las feministas allí en el 74 habían hecho una alianza con Néstor Perlonger y algunos homosexuales más del Frente de Liberación Homosexual, y habían armado el Grupo de Política Sexual. Esto fue justamente por la prohibición de los métodos anticonceptivos, la difusión que otorga el gobierno de Perón, firmado por Perón y López Rega. Entonces allí ponen en su mira que es el único sector de la ultraderecha y del poder que se da cuenta que hay una alianza entre feministas y homosexuales. Entonces aparecen en la revista El Caudillo. Pero después, durante la dictadura militar, no hubo persecución como hubo con otros grupos. Y por supuesto que muchas compañeras, más aquellas que estaban en los organizaciones político armadas como en los partidos de izquierdas, muchas de ellas se van al exilio y otras sabemos el final tan trágico que tuvieron. Pero como las feministas eran grupos muy reducidos, minúsculos, y que casi estaban haciendo una contrarrevolución, si se quiere decir, o una revolución diferente a lo que se estaba planteando en los años 70, porque tenían una visión micropolítica, y básicamente ellas trabajaban sobre la sexualidad, sobre el mundo privado, sobre la familia, temas que por supuesto no estaban en la agenda en ese momento, y aún hoy las izquierdas tampoco aún lo tienen como lema. Entonces, las feministas durante la dictadura militar, muchas se mantienen en silencio, es decir, entran en el mundo de lo privado, y esto empieza también a generar politización del mundo privado. Esto es muy interesante que se va a dar, y también se van a armar grupos de estudios, que era muy propio, como se llamaba básicamente la cultura de las catacumbas. Y ya para 1979, por ejemplo, hay una movilización que la trabaja la historiadora Gabriela Mitidieri, que es una huelga que se hace en la fábrica Alpargata. 1979 es un año de quiebre para la dictadura militar. Y después hay algo que es muy insólito, que se organiza un gran encuentro internacional feminista en el Instituto Goethe, y que lo organiza Gloria Bonder, que aún sigue en pie como feminista, como académica, ella siempre lo fue, y allí ella hace una convocatoria y cruza entre las viejas feministas de los años 70 que estaban como guardadas en la retaguardia, como era el día a día en la gente que se quedó y vivió de manera terrible también la dictadura en el silencio y resistiendo como podía, y con nuevas caras que empezaron a interesarse por los estudios de la mujer. Entonces, acá hay como una conjunción muy interesante, ¿no?, de situaciones que se van brindando, quizás no de manera organizada en esas formas de resistir, como eran otras organizaciones que sí estaban resistiendo de forma mucho más organizadas, y también después empiezan a aparecer grupos de agrupaciones feministas y grupos de mujeres. Por ejemplo, tenemos el grupo de amas de casa que empiezan a luchar fuertemente contra las políticas neoliberales de ese plan tan terrible de Martínez de Hoz. Después se van a encontrar grupos como ATEM, 25 de noviembre, el Centro de Estudios Sociales de la Mujer, el CESMA, y también quisiera recordar, aparece la primera publicación feminista que aún hoy tiene presencia, que se llama El Género Mujer, de la escritora Leonor Calvera, ¿no? Y también empieza a aparecer atisbos de empezar a trabajar el tema del aborto junto con la anticoncepción. esto es más o menos el planteo que se va dando desde el 79 hacia el año 81-82, donde ya después con la derrota de las Malvinas se empieza a reorganizar y empiezan a aparecer organizaciones interesantes, importantes, como la Multisectorial de la Mujer, y empieza a tomar el cariz que tiene en este presente. Pero hay alguien que está un poco olvidada de todas estas luchas, que es Alicia Moró. Alicia Moró tuvo una activa participación desde el 79 en la Confederación Social Argentina. Ella había ingresado a la Comisión Permanente en Defensa de la Educación, ya que hablamos de educación en estos momentos, en compañía de Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Sábato, Alfredo Bravo, y también ella se encontrará... ¿Estoy hablando mucho? No, te estamos escuchando acá atentamente, Mabel. Ah, sí, no, porque me pareció que dije, a ver si me estoy yendo y no es lo que ustedes quieren, ¿no? No, está perfecto, y de hecho suponemos, por lo menos al menos yo supongo, que Alicia Moró estuvo en este lugar donde nosotros estamos transmitiendo, porque esta es una vieja casa en Barracas, de la Casa del Pueblo, claro, donde, tal cual. Donde estuvo seguramente más de una ocasión Alicia Moró. Sí, Moró. Alicia Moró estuvo en la Sociedad de Luz y, como bien decís, allí, y ella alfabetizaba, era maestra. Y también, bueno, volviendo a nuestra etapa, ella integraba, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ¿no? Que se fundan en 1975 a raíz de la gran embestida de terrorismo de Estado que comienza a hacer la AAA. Entonces, y acompañó a Madres de Plaza de Mayo y también a abuelas, ¿no? Entonces, más o menos este es como el cuadro que se va presentando, es decir, lo que planteo, que fueron como resistencias, por un lado, organizadas, como es el caso de Alicia Moró, porque ella tenía ya un encuadre partidario, que era el Partido Socialista, que en ese momento no se llamaba de esa manera. Después estaba Amas de Casa, que estaban con este frente de lucha muy interesante. Después comenzaron las primeras agrupaciones feministas, comienza también este frente académico, que es el que cuento del Instituto Goethe, y también empiezan a aparecer publicaciones, ¿no? Por ejemplo, Amas de Casa del País empieza a tener un boletín. El primer libro que cuento de Leonor Calvera, y también después María Moreno junto con Moira Soto empiezan a publican una sección que se llamaba La Mujer en el diario La Opinión antes de la intervención de Massera, y después ellas dos van hacia el 82 a crear la publicación Alfonsina, que es casi como un icono del feminismo de Buenos Aires. Yo básicamente todo lo que estoy relatando es lo que acontece en Buenos Aires, ¿no? No me atrevería a ponerme a hablar de lo que pasó en la Argentina. Mabel, te hago una pregunta que ayer cuando pensábamos la entrevista nos hacíamos en relación a si había lugar para la discusión por los feminismos en las organizaciones de izquierda en ese momento o no, y cómo ves ese tema ahora. Algo dijiste al principio, pero ¿cómo ves ese tema en la actualidad? Bueno, no, por ejemplo, las organizaciones político-armadas, tanto varones como mujeres, no tenían ni idea de la existencia de las feministas. las feministas tampoco tenían grandes frentes, ¿no? Es decir, más que nada empezaron con dos agrupaciones, que una fue UFA, que fue la más famosa porque se reunían grupos de mujeres intelectuales, después ingresaron muchas compañeras trotskistas, otras militantes de también de las izquierdas, amas de casa, serían alrededor como de 40, 50. Después el Movimiento de Liberación Feminista, que era un grupo mucho más pequeño, que es la tapa de mi libro, de Historia de una Desobediencia, que estaba liderado fuertemente por Marielena O'Donne, y ella sí da una política hacia afuera, ¿no? Mientras los la UFA hacía grupos de estudio y grupos de autoconciencia, el Movimiento de Liberación Feminista intenta instalar el debate como puede en esos momentos, pero con mucha aceptación por parte de los medios de comunicación, básicamente los gráficos, ¿no? Bueno, pero eso es todo, no hay mucho más. Después viene el Año Internacional de la Mujer en 1975, que ahí empiezan a aparecer otras agrupaciones, pero no hay mucho más registro, ¿no? Aparecen dos libros muy interesantes de ensayos, Las Mujeres Dicen Basta en 1972, con la editorial Nueva Mujer, con Mirta Henao y Regina Peña, la viuda de Melciades Peña, y después Para la Liberación del Segundo Sexo, que lo publica Divinsky, que lo compila Otilia Weinstock, y es el debate de el gran feminismo en ese momento, que es el feminismo estadounidense conocido como el Movimiento de Liberación de la Mujer. Bueno, entonces, después las compañeras que fueron al exilio o tuvieron otro tipo de transiciones, es decir, que no estuvieron en el país, de militantes políticas pasan en el exilio pasan a ser militantes feministas, ¿no? Ya dejan lo que se llama la noción de militancia, que remite más a los años 70 y se comienzan a asumir como activistas feministas, ¿no? Esto va a ser un proceso muy interesante que se va a dar con mucha riqueza, no solamente en toda la región sur, ¿no? En todos aquellos países que tuvieron grandes, fuertes dictaduras militares, y que la mayor parte del activismo terminó o muertos, desaparecidos, o si no, en el exilio. Interesantísimo, en ese sentido, todo lo que comentás, Mabel, el detalle, la reconstrucción, sabemos que durante muchos años estuviste aportando en ese sentido. Hoy abríamos precisamente con un poema de Néstor Perlonger, Cadáveres, sí. y con su voz, porque justamente lo que vos decías, hubo también exiliados, hubo compañeros y compañeras que la siguieron peleando desde afuera o también desde el exilio interno. Nos encantaría seguir conversando, seguramente hagamos un programa especial donde podamos contar con tu participación para profundizar en un montón de otras vetas hasta este presente que como vos bien decías ya implica un nivel de contundencia, de masividad, de visibilización de una lucha que empezaron ya lejos, como relatabas y reconstruías, algunas pocas compañeras. Perdonen si me extendí, les agradezco enormemente. Y bueno, seguimos en contacto y tomo el compromiso. Dale, un abrazo, Mabel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mabel. Pasaba entonces Mabel Bellucci haciendo esta interesantísima reconstrucción del movimiento feminista y cómo era dar esas discusiones en los años 70. Sí, dale. No, una compañera que aportó con el cuerpo, pero también con la reflexión. Ni bien cae la dictadura, Ella comienza a tener una columna en Todos Historia, una revista de mucha divulgación en aquel entonces. Justamente la columna se llamaba Entonces la Mujer y trataba de reconstruir la lucha, el protagonismo de las mujeres desde personajes como Alicia Moró de Justo, Virginia Bolten, hasta procesos organizativos más de tipo colectivo que habían sido ninguneados por la historia oficial. Así que estamos hablando de hace más de 30 años, ya el laburo historiográfico como activista de Mabel, que la seguimos encontrando obviamente en las calles. Vamos a recordar que nosotros estamos haciendo acá el programa como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero hay otros compañeros en otros puntos del país y puntualmente acá en la Ciudad de Buenos Aires están los compas de la red preparando lo que va a ser la radio abierta en el marco de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La Red Nacional de Medios Alternativos marcha con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y la radio abierta va a ser a partir de las 13, de 13 a 15, en Salta y Avenida de Mayo. Más o menos 11 y media vamos a estar comunicándonos con los compas que van a estar ahí preparando todo para esta radio abierta, 41 años del golpe cívico-militar. Nos vamos de este bloque con un tema de María Elena Walsh, El Reino del Revés, y volvemos en un ratito. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas azaleas encendidas en esa obscuridad, hay cadáveres. Está lleno. En los frasquitos de leche de chancho con que las campesinas agasajan sus fiolos, en los fiordos de las portuarias y marítimas que se dejan amanecer como a escondidas, con la bombacha llena, en la humedad de esas bolsitas, bolas que se apisonan al movimiento de los de... ¡Ay, cadáveres! Parece remanido en la manea de esos gauchos, en el pelaje de esa tropa alzada, en los cañaverales, paja brava, en el botijo de ese guacho, el olor a matorra de ese juiz. ¡Ay, cadáveres! ¡Ay! En el quejido de esa corista que vendía estrellas federales. ¡Uy!

un punto que a veces, salvo para quienes abordan, trabajan, investigan la problemática educativa o están directamente involucrados o involucradas, es la dimensión de la educación y en la dictadura, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué podemos decir a grandes rasgos? ¿En qué medida también la dictadura fue un retroceso? ¿Fue una política regresiva para los sectores populares? Bueno, uno podría analizar, hay muchas aristas y líneas para abordar la política educativa de la última dictadura cívico-militar, pero es interesante a hoy, al día de hoy, que está en discusión el tema del federalismo, de las paritarias, de cómo se piensa, cómo se garantiza el derecho a la educación en el marco de un país federal, que algunas de las líneas de política que implementó la dictadura son las que estamos sufriendo hoy las consecuencias, ¿no? Básicamente lo que hizo, entre otras cosas, además de desarrollar toda una estrategia represiva muy fuerte, la dictadura desarrolló toda una estrategia que Pablo Pinó en su libro caracteriza como una estrategia discriminadora, que justamente buscó romper lo que era cierta unidad en torno al sistema de educación pública, justamente para dar lugar a circuitos diferenciados, ¿no? ¿Y cómo se produjo este proceso? A partir de que desde el Ministerio de Economía, Martínez de Hoz impulsa la transferencia de escuelas de nivel inicial y primario a las provincias, se mandan esas escuelas en 1978 sin el correspondiente financiamiento. Es decir, que las provincias, con los mismos recursos que tenían, tuvieron que hacerse cargo de todas las escuelas de nivel inicial y primario nacionales que estaban en territorios provinciales, sin más recursos. Y esto significó, Braslaski, Cecilia Braslaski lo analizaba en sus trabajos, como un quiebre muy fuerte en torno a una cierta idea de la unidad del sistema educativo, en términos de fragmentación curricular, en términos de fragmentación salarial, en términos de agudizar las diferencias entre las provincias con más recursos y las provincias con menos recursos. Cuando hoy se está discutiendo el tema de la paritaria nacional, justamente se está discutiendo qué rol le cabe al Estado Nacional en poder garantizar esa unidad común, ese piso mínimo común, y a contribuir a materializar el derecho a la educación desde la responsabilidad del Estado Nacional, ¿no? Lo que hizo la dictadura fue desresponsabilizarse de la prestación del servicio, de los recursos, y establecer un fuerte control y disciplinamiento. Por eso decimos que fue una transferencia de escuelas y no un proceso de descentralización, obviamente en términos de delegación de poder. Estamos hablando con Miriam Feldfeber sobre la política educativa de la dictadura y la herencia, ¿no?, que estamos sufriendo hasta el día de la fecha. Hay otro aspecto, Miriam, que también nos interesaba charlar, abordar, y es también en el contexto en el que salieron hace poco los audios de Bullrich hablando de que hay que aniquilar a los sindicatos, ¿no?, que hay que quebrarlos. ¿Qué sucedió en términos de la persecución de los espacios políticos que se construían al interior de los secundarios, las universidades sobre todo? Bueno, la estrategia represiva justamente que antes señalaba el Ministerio consistió, entre otras cosas, en prohibir cualquier participación vinculada a cualquier colectivo, y por eso la prohibición de los centros de estudiantes, la prohibición en los secundarios y en las universidades, la persecución, desaparición de docentes, de estudiantes, ¿no? La dictadura básicamente desarrolló todo un plan represivo, cultural, educativo, que tenía que ver con reprimir cualquier acción de participación en el sistema educativo, ¿no? Y por eso, bueno, uno de los documentos que se conoce justamente tiene que ver con subversión en el ámbito educativo, porque de acuerdo a la dictadura, el ámbito educativo era un ámbito de formación de subversivos. Bueno, podemos entender subversivos en términos de personas que proponían transformar un orden social injusto, un orden social desigual, y desarrolló, desplegó estrategias claramente planificadas de modo de, lo que ellos señalaban, era aniquilar el enemigo, que en realidad era, ¿no?, poder aniquilar cualquier propuesta de construcción social colectiva, inclusive una estrategia, bueno, de censura de los libros, ¿no?, todo lo que tenía que ver con Latinoamérica, con lo colectivo, con la construcción de conjuntos en la teoría matemática, ¿no?, desapareció de los libros de textos que los estudiantes circulaban. Había un censor en el Ministerio de Educación, ¿no?, que censuraba qué libros se podían utilizar y qué no, y dentro de los libros qué contenidos podían circular, comillas, entre las aulas, ¿no? Hay, en ese sentido, numerosos audios. Nosotros queríamos compartir solamente dos fragmentos, muy breves, pero significativos en esta fecha conmemorativa de los 41 años del actual ministro de Educación, Bullrich. Te lo compartimos. El sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Entonces, cuando el gremio focaliza, deberán de estrategia si quieren, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, la viste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dan cuenta que alguna desimplementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Ahí escuchábamos, no sé si pudiste escucharlo. Sí, totalmente. Además, bueno, digo, hay muchas cosas para decir. Además, con esta idea de arrasar con lo que había, ¿no? Es un poco en eso uno, lamentablemente, si bien estamos bajo un gobierno electo por el voto popular, viviendo algunas cuestiones en relación a esta idea de arrasar, aliquinar con lo que había, ¿no? Esta idea de la campaña del desierto que ya creíamos en cierta medida superada, por lo menos a nivel de ciertos sectores, ¿no? Es interesante, digo, señalar varias cosas. Cuando él habla de los sindicatos docentes, el plan actual que presentó el gobierno como proyecto de ley se llama Plan Maestro, pero es un plan maestro sin maestros. Es un plan maestro que no fue discutido, consensuado con los docentes, con sus organizaciones sindicales, no fueron convocados a participar. Entonces quieren implementar un plan de mejora de la educación que no ha sido consensuado con los docentes, ¿no? Y en esto realmente, digo, uno podría señalar muchas cosas en relación al hecho del ministro, ¿no? Sumado a cuando él planteó que el sistema educativo no sirve más, que es una máquina de hacer chorizos, dicho por el propio ministro de Educación, o plantear que se le pide al docente ese audio donde él señalaba que desayunó huevos y tocinos y que la gallina pone los huevos, pero en realidad el que hizo el sacrificio mayor es el cerdo y se le pide a los docentes el sacrificio del cerdo, ¿no? Realmente hay una imagen acerca del sistema educativo que tiene que ver con un modelo de país y de sociedad más amplio, ¿no? Y creo que eso también discutíamos, y uno lo discute cuando establece paralelismos con lo que pasó en la dictadura, en relación a qué modelo de país, de sociedad se quería construir, qué modelo en relación a un modelo de industrialización, y por eso también el lugar o el no lugar que este gobierno le está dando a la ciencia y la técnica, porque la ciencia y la técnica, ¿no? Los recursos destinados a la universidad, al desarrollo científico, tecnológico, tienen que ver también con un modelo, un proyecto de país. Bueno, Miriam, nos quedaríamos horas hablando sobre el modelo de país que están tratando de imponer, obviamente no solo desde lo educativo, sino integralmente, como vos recién decías. Te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente te volvemos a convocar para seguir abordando otros temas. No, gracias a ustedes por ocuparse de la educación en este día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba ahí Miriam Felfeder. No, pudiste comentar en la entrevista lo de Roca, que me decías también del colectivo y que quiero que lo cuentes al aire. La reflexión en relación a lo de Roca, ¿no? Sí, precisamente hay que pensar que se cumple, en 1979, en plena dictadura, se cumple el centenario de la conquista del desierto, ¿no? De la mal llamada conquista del desierto. No se conquista con armas, con un ejército, un territorio vacío. En realidad fue un genocidio, fue un etnocidio. Y hay que mencionar que la dictadura militar supo rememorar a Roca desde sacando monedas con la figura de la conquista del desierto hasta realizando una miniserie televisiva muy interesante, que por aquí tengo el nombre, a ver si puedo mencionarla, que apelaba a reconstruir en el canal todavía estatal esa conquista del desierto y a pensar en esta nueva gesta. Recordemos que la dictadura se autodenominó proceso de reorganización nacional, retomando lo que denominó el roquismo el proceso de organización nacional, que fue la construcción del Estado-Nación argentino sobre la base de un genocidio. Entonces, esa similitud de reorganizar el país sobre la base de un nuevo genocidio se expresó también a nivel comunicacional en esta tira televisiva, que quiero recordar el nombre y lo tengo por aquí. Bueno, ya lo voy a encontrar, pero que me parece interesante pensar cómo el macrismo también recupera la conquista del desierto, también piensa Fortín Quieto, era este esta miniserie televisiva que fue subvencionada por la propia dictadura, y lo que de alguna manera trataba de recuperar Fortín Quieto era la gesta, ¿no?, de luchar contra la barbarie, de esta misión civilizatoria por parte del Estado que se actualizaba en plena dictadura. Estamos hablando de 1879. En lo que va de este programa especial de Enredando las Mañanas, que ya pasó una hora, estamos con los tiempos medio jugados, abordamos la lucha de las mujeres y el feminismo en la dictadura, lo educativo, las políticas educativas de las que estamos sufriendo las consecuencias hoy en día, y nos quedan como temática el plan económico. Ahí también vamos a tratar de laburar las continuidades, ¿no?, las coincidencias entre los planes económicos de la dictadura y el actual, y la persecución a las disidencias sexuales y cómo se daba esa pelea también en las organizaciones que no se podía dar, pero cuál era también la postura de las organizaciones frente a las disidencias sexuales y cuál fue el particular ensañamiento que hubo por parte de los genocidas. Hoy está habiendo una reconstrucción muy interesante desde la Comisión Provincial de la Memoria con los archivos de la policía bonaerense, ¿no? ¿Qué hacía la policía bonaerense? ¿Qué nivel de ensañamiento había en términos homofóbicos, por ejemplo, contra los gays? Algo interesante que menciona Cristian Prieto, a quien vamos a entrevistar en uno de estos bloques, y que viene trabajando justamente en este archivo, que es colaborador del suplemento Soy de Página 12, es que el Nunca Más de la CONADEP no dice una sola vez la palabra travesti, la palabra homosexual, la palabra gay, la palabra lesbiana. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas han sido, son, en términos de la vigencia de su lucha, de sus resistencias, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿no? Bueno, esa es una pelea que recién en los últimos años ha cobrado más relevancia, más importancia, pero que estuvo totalmente opacada, como lo mencionaba un poco Mabel Bellucci. Y también nos queda comunicarnos con Salta y Avenida Mayo, que están los compañeros de la red de la Regional de Buenos Aires, y también seguramente con Catamarca, que a las 10 se concentraban, los compas de Estación Sur van a estar ahí. Vamos a tratar de meter un móvil desde allá, porque este es un programa federal. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Apretando bien las muelas.

se dio, por ejemplo, dice el abogado de Abuelas, en el caso de la apropiación de Manuel Goncalves, donde se responsabiliza a su madre. Y así hay muchísimos casos en relación a, por ejemplo, la causa por papel prensa. El juez Julián Ercolini ordenó el sobreseimiento de los imputados de papel prensa. En diciembre se suspendió nuevamente el inicio del juicio por los trabajadores de Ford, una investigación que se inició hace más de 10 años. La postergación llegó incluso luego de un acuerdo de la Cámara de Casación, luego de que la Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Y así hay muchísimos casos de frenos de juicios, de postergaciones, de condenas y demás, que no hay que dejarlo pasar y que hay que estar súper atentos, porque digo, también hay que, así como denunciamos el estado de retroceso, también es importante señalar la importancia de estar atentos a estas cosas y de salir a la calle y demás, porque gracias a eso también se logró que el feriado del 24 de marzo siga siendo feriado, ¿no? Iba a ser algo muy importante si eso se dejaba pasar. Recomendamos una nota que se llama Una marcha para frenar los retrocesos, que salió hoy en Página 12, y también el informe especial de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad, que da la data de la actualización de los juicios a hoy. Vamos a escuchar, para compartirla, a Cristian Prieto, que ya está del otro lado de la línea, un fragmento de Cadáveres de Perlonger, y ya volvemos para dialogar con él. Ya no se puede sostener el mango de la pala que clava en la tierra su rosario de musgos, el rosario de la cruz que empala en el muro la tierra de una clava, la corriente que sujeta a los juncos el pichido tin tin de un sonajero. En el gargajo que se esputa hay cadáveres, en la mucosidad que se mamosa, además en la gárgara, en la también glacial amígdala, en el florete que no se succiona con fruición porque guarda una orla de caca, en el escupitajo que se estampa como sobre en un pijo, en la saliva por donde penetra un elefante, en esos chistes de la hormiga, hay cadáveres. Escuchábamos a Néstor Perlonger en este texto extenso, denso, intenso, ¿no? Cadáveres. Desesperante, ¿no? Desesperante, por momentos asfixiante. Pero también, como venimos haciendo aquí en El Enredando, para recuperar la resistencia, ¿no? Él, decíamos, integrante, militante, activista del Frente de Liberación Homosexual. Queríamos conversar con Cristian Prieto acerca de la dictadura y una arista que por lo general ha sido descuidada, que es la represión, ¿no? El ensañamiento contra las disidencias sexuales. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, y muy contentos de poder también abordar esta temática. Hoy Antonella recomendaba una nota, también está el suplemento Soy de Página 12, donde aparece una recuperación de ciertos documentos de la disidencia, ¿no? Y esta quizás referencia emblemática que fue el Frente de Liberación Homosexual. Algo conversamos con Mabel Bellucci en el primer bloque. Queríamos en particular charlar con vos acerca de, digamos, este trabajo que vienen realizando, que también es de recuperación de la memoria, de los archivos de la policía bonaerense, de cómo era la actitud de la dictadura militar contra las disidencias sexuales. Sí, mira, nosotros trabajamos e hicimos un relevamiento en lo que es el archivo de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, la denominada DITBA, que tuvo su origen en el año 1957 y fue cerrada en el año 1998, y en el año 2000 la Comisión Provincial por la Memoria se hizo cargo de la gestión y administración de ese archivo, que es única en sus características, ya que está desclasificado, está puesto en valor y tiene acceso no solamente a las víctimas de detenciones forzadas en la última dictadura y también en la justicia, sino también cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer uso de ese archivo. Eso como para empezar. Nosotros el relevamiento que hicimos en una primera instancia, por allá por el año 2012, fuimos para ir en momentos de dictadura, tanto del 76 al 83. Después nos dimos cuenta que excediendo a las fechas de la dictadura existía el espionaje hacia los cuerpos disidentes. Entonces, lo que de alguna manera también estamos elaborando, esta hipótesis de que los cuerpos disidentes, como los denominamos, tanto a las maricas, a las tortas y a las travestis, hay una continuidad. La dictadura no fue la excepción, digamos, en la persecución a los cuerpos disidentes. Después de la dictadura, el terror para la comunidad LGTB continuó con los edictos policiales. Lo que sucede es que en momentos de dictadura, cuando no existe la ley, digamos, el uso de la ley constitucional, tienen mayor posibilidades de hacer y deshacer con los cuerpos no heteronormados. Auguste Piacher, ahí no sé si pudieron recordar a la figura de Valeria del Mar Ramírez, que es la única travesti que ha prestado testimonio en los juicios de lesa humanidad, que estuvo detenida en dos oportunidades, y en el pozo de Banfield, donde fue testigo, donde pasaron muchas travestis y donde muchas travestis terminan siendo asesinadas. Las travestis en general detenidas en momentos de dictadura eran utilizadas como personal doméstico para los festines de los genocidas, y nadie nunca ha reclamado los cuerpos de esas compañeras travestis. Entonces ahí está como también una crítica que nos tenemos que hacer, nos tenemos que hacer cargo los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas y sociales, porque siempre hemos tenido la concepción del detenido, del ex detenido desaparecido por razones políticas, y nunca hemos entendido a las desapariciones también de las maricas y de las trabas por razones políticas, más allá de que claramente hay características específicas que las diferencian en los secuestros, en las torturas, por los edictos antes y posterior de la dictadura. Por ejemplo, en Devoto, la cárcel de los presos políticos, había un pabellón que se llamaba el 2H, que era donde estaban la mayoría de las travestis que eran, digamos, levantadas de la calle por los edictos de Capital Federal, que era el 2H, que tenía que ver con el ejercicio de la prostitución o estar vestidas con ropas del sexo opuesto. Y en general, muchas de esas travestis que eran apresadas en el pabellón, en 2H, pedían ayuda a los abogados que atendían a los presos políticos, y estos abogados, digamos, desde su lugar, desde su visión, decían que no podían defenderlas porque no eran presas políticas. Entonces también desde los organismos tradicionales de derechos humanos, desde las organizaciones izquierdas, desde las organizaciones sociales y políticas, nos tenemos que hacer cargo de que no han estado en nuestra agenda esos cuerpos. Sí, clarísimo. Eso también en relación al reclamo por justicia posterior, pero también en ese momento, ¿no? Preguntarte si pudieron indagar sobre cuál era la vinculación de las luchas como la del Frente de Liberación Homosexual y otras con las organizaciones de izquierda en esos años 70. No te entendí la pregunta, discúlpame. Claro, ¿cuál era la, digamos, cómo tomaban las organizaciones de izquierda de esos momentos la lucha, por ejemplo, del Frente de Liberación Homosexual u otras, digamos? Sí, bueno, lo que hay que rescatar de los testimonios que hemos podido recoger, esto por fuera de lo que yo mencionaba del archivo de la DITVA, porque en la DITVA lo que vamos a encontrar es información que construía la inteligencia de esta policía, que en algún momento podía ser utilizada por la propia policía, por el propio Estado provincial o nacional. Cuando hablamos de las organizaciones y de los años 60 y 70, hubieron muchos intentos de diálogo por parte de Nuestro Mundo, del Frente de Liberación Homosexual, con las organizaciones históricas del momento. Convengamos que el machismo reinante no veía, y estos compañeros y compañeras y las organizaciones no veían que los homosexuales, que eran los más visibles, los varones homosexuales en los 60 y en los 70, pudieran ser sujetos revolucionarios, porque se creían que eran maricas y que en momentos de conflictos, en momentos armados, las maricas iban a ser las primeras que iban a ser las débiles y que no podían estar, digamos, en procesos revolucionarios. Recordemos que estábamos mirando también la Revolución Cubana y que Fidel Castro hace su célebre frase de que la revolución no necesita de peluqueros, ¿no? Entonces había ahí todo un contexto marcado donde parece que las maricas no tenían la posibilidad de ser sujetos y sujetas de la revolución. Hubieron honrosos casos donde eran tomados en cuenta, pero había algunas organizaciones que tenían como un disciplinamiento, además, donde si se descubría que algún compañero había tenido relaciones íntimas con personas de su mismo sexo, habían propuestas para que se quedaran en la organización. Por ejemplo, de que, bueno, alguna compañera tenía que intentar llevarlo por el camino de la heterosexualidad, volver al camino de la heterosexualidad, o se lo expulsaba si este compañero no dejaba de tener relaciones con personas de su mismo sexo. Entonces, ese era el contexto. Las organizaciones intentaban dialogar con las organizaciones del momento. De hecho, el Frente en algún momento ve con agrado, en la primavera camporista, la posibilidad de formar parte, digamos, de la patria libre, justa y liberada, pero bueno, claramente la historia nos cuenta de que no fue tal. Pero sí, es como uno si pudiera hacer una genealogía de los 70, luego en los 90 cambia un poco, digamos, porque ya en los 90 con la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, se logra un diálogo más concreto con los organismos de derechos humanos y de en contra de las razias policiales. Pero bueno, es una relación conflictiva la de estos movimientos con las organizaciones del momento, ¿no? En los 60, 70. Cristian, ahí hay algo también interesante que, leyendo algunos artículos, materiales, aparece en el caso específico de la dictadura cívico-militar, que es el ensañamiento, ¿no?, contra todo aquello que no resulte heteronormativo, ¿no? Es decir, la homofobia, por ejemplo, profunda de los represores en los centros de detención, también en el caso de la policía, ¿no?, en este fichaje, ¿qué pudieron notar en ese plano, en las denominaciones, en las adjetivaciones, cómo era el trato? Nosotros, lo que nos pasó cuando intentamos hacer el relevamiento al principio, primero empezamos buscando las organizaciones del momento, las que mencionábamos recién, Nuestro Mundo, el Frente de Liberación Homosexual, y nos fuimos dando cuenta que por lo menos en los 60 y en los 70, por lo menos la DITVA, o sea, la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, no estaba persiguiendo a un colectivo organizado de homosexuales. Sí había ensañamiento y seguimientos individualizados que podían iniciarse a partir de alguna persecución por razones políticas. Se seguía por ahí a un militante del ERP, a un militante montonero, y si veían que tenían determinadas características que no entraban dentro de la heteronorma, eso quedaba registrado en los legajos y en la documentación que ellos realizaban. Eso podía iniciarse por alguna de este tipo de persecución o solamente por la sospecha de algún ciudadano o ciudadana que hacía una denuncia a la central de inteligencia. Hay casos, por ejemplo, de profesores en colegios de la ciudad de La Plata en los años 60 que son denunciados por su amoralidad sexual y en donde, de hecho, se empiezan a labrar documentaciones y legajos. Se les practica lo que se llama en la jerga policial ambiental, que significa un seguimiento en su propio territorio, donde se le pregunta a los vecinos, a los propios compañeros de la escuela, en todos los lugares donde participa o vive, se le preguntan, los datos a las personas que lo conocen y sus comportamientos morales, que eso es muy importante, por lo menos para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que vemos en este relevamiento es que en los 60 y en los 70 hay un espionaje individualizado. Luego, a mitad de los 80 y a finales de los 80, cuando está la explosión de la pandemia HIV y SIDA, ahí sí hay una mirada más colectiva por la explosión y porque la mira estaba puesta también en los homosexuales, que eran los que estaban, eran los sujetos de esta pandemia, y también en la comunidad trans, que empieza a partir de los 90 a empezar a protestar por el permanente hostigamiento policial. Y en la época de la dictadura, lo que existe en nuestro acervo son algunos legajos de estas características que ya te mencioné, pero existe uno que es como el más relevante que hemos encontrado hasta ahora, donde, bueno, está desaparecido una persona de alrededor de 45 años, sus familiares sacan un artículo en el periódico, en el conurbano bonaerense, preguntándole a la sociedad a ver si saben dónde está esta persona, se encargan de decir y explicitar abiertamente que no posee ninguna afiliación política, porque es en el año 81, todavía estamos en plena dictadura, y esto lo releva la propia inteligencia de la provincia de Buenos Aires, y lo que pide a todas las centrales es que se fijaran si esta persona estaba detenida en alguna de las delegaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese mismo año se contesta afirmativamente que sí, estaba detenido en la Brigada 1 de Morón y que estaba detenido por infracción al artículo 68 de la ley 8031, que es el edicto que perseguía a los homosexuales en la provincia de Buenos Aires. Y entre paréntesis dice homosexual. Digamos, esa es una prueba fehaciente que también en la dictadura se llevaban presos por los edictos policiales, que estaban presos y que pocas veces se daba cuenta de eso a las propias familias, ¿no? Esta persona estuvo detenida una semana en esta brigada y luego fue liberada. Nosotros encontraremos más de 10 de estos legajos, de esta documentación. Podríamos pensar en la posibilidad de iniciar algún proceso ante la justicia para demostrar la sistematicidad también en estas persecuciones hacia homosexuales y también concretamente en la comunidad trans. Muy interesante todo lo que comentás y bueno, muy valioso el trabajo que vienen realizando ustedes. Así que te agradecemos por compartirnos esta mirada y esta arista quizás poco conocida incluso dentro de la militancia, como vos decías. Así que muchas gracias por la comunicación, Cristian. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Un abrazo. Pasaba Cristian Prieto, entonces integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que viene laburando en todo el estudio que comentaban en relación a la persecución de disidencias sexuales. Nos vamos con Te Recuerdo Amanda, un tema de Víctor Jara, también prohibido durante la dictadura, pero en la versión de Ignacio Montoya Carlotto y Palo Pandolfo, que hicieron hace algunos años. Sí, está. Perfecta, es un concepto muy amplio. Perfecto. Donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño,

¿Qué opinión te merece, bueno, estas palabras de Alfredo, José Alfredo Martínez Dios, y sobre todo qué se puede decir respecto de la dictadura cívico-militar, que por lo general en el imaginario aparece como un proceso político de represión, de disciplinamiento, que por supuesto lo fue, pero en ocasiones se subestima la dimensión económica, ¿no? El modelo de acumulación, la matriz productiva, qué es lo que ocurre en términos de transformación. Sí, sí, o sea, en realidad, para entender justamente el papel de la política económica de la dictadura y los objetivos, es necesario insertarla en lo que es el objetivo central, ¿no?, de la dictadura, que efectivamente fue, digamos, el disciplinamiento y la subordinación de la clase trabajadora, particularmente a través de digamos, la destrucción o debilitamiento de las capacidades ofensivas de la clase trabajadora, digamos, ¿no? A través del ataque a sus organizaciones y del terror sistemático, etcétera. ¿Por qué digo esto, aunque es de sobra conocido? Porque los objetivos de la política económica y también los límites que tuvo la dictadura para alcanzarlos, hay que entenderlos en ese marco, digamos, ¿no? Ese disciplinamiento y subordinación de la clase trabajadora se insertaba en un proyecto de reestructuración capitalista más amplio, que, digamos, era el objetivo de largo plazo de la política económica, y además en un contexto particular que determinaba sus objetivos de corto plazo, que era el de una aceleración inflacionaria muy fuerte, digamos, con niveles de cerca del 50% mensual en el momento que la dictadura, digamos, toma el gobierno, y de estancamiento, ¿no? Eso definía, digamos, el objetivo antiinflacionario de la política económica. Pero digo los límites también porque muchos de los medios a los que tenía que apelar esa política económica estuvieron limitados por la consecución del otro objetivo, el fundamental de disciplinamiento de la clase trabajadora mediante el terror, digamos, ¿no? Hay dos, digamos, pilares fundamentales de la política económica de la dictadura, que en parte lo planteaba Martínez Dios en esos 12 puntos. Uno, digamos, era la liberalización financiera, ¿no?, lo que se conoció en general como reforma financiera, que tenía como dos patas, ¿no? Por un lado, la liberación del mercado financiero, digamos, la libre fijación por el mercado de la tasa de interés. Por otro lado, un entrelazamiento cada vez mayor entre el mercado local de capitales y el mercado internacional de capitales, ¿no?, cuyo principal síntoma fue, digamos, el crecimiento de la deuda externa. Y la otra pata, digamos, fue, digamos, la liberalización comercial, ¿no? Es decir, que podemos decir, digamos, un intento, digamos, de inducir una reestructuración productiva por medio de la intensificación de la competencia, ¿no? Lo digo así para incluir dos aspectos: la baja de aranceles, que mencionaba Martínez Dios ahí en los puntos que recién escuchábamos, y también lo que va a ser una segunda etapa en la que se va a retrasar el tipo de cambio, la famosa tablita cambiaria, ¿no?, en la cual se anunciaba una devaluación que era inferior a la inflación esperada. Y eso tenía por efecto, digamos, también aumentar la competencia externa sobre la producción local. ¿Cómo se articulaban en estos dos grandes pilares objetivos de corto y de largo plazo? Bueno, los objetivos de largo plazo, como decía, era una reestructuración productiva que buscaba, digamos, básicamente una reestructuración de la industria, ¿no? Es decir, digamos, que aquellos sectores menos competitivos se redujeran o directamente desaparecieran, mientras que los sectores líderes reorientaran su estrategia hacia la exportación, ¿no? Esta es el corazón de la reestructuración industrial que buscaba la dictadura, digamos, ¿no? Y el objetivo de corto plazo, como decía antes, tenía que ver con la inflación, digamos, ¿no? Yendo al primer objetivo, digamos, al de largo plazo, el endeudamiento cumple una función muy importante ahí, ¿no? Porque, digamos, por un lado, digamos, se trata de recurrir a la deuda externa como medio para reestructurar la industria, es decir, para, no sé, modernizar, digamos, el equipamiento tecnológico, etcétera. Por otro lado, para financiar la salida de capitales que suponía la desindustrialización. Esto lo planteó tempranamente un economista marxista, Horacio Zaffardini, que marcaba estos dos elementos, digamos, ¿no? Y bueno, la reforma comercial central porque, digamos, suponía una presión de la competencia internacional sobre la producción local. Respecto del objetivo de corto plazo, estaban articulados, ¿no? Porque, digamos, la reforma financiera que suponía aumento de tasas de interés, lo que se llama habitualmente una política monetaria restrictiva, que eso es característico de las políticas antiinflacionarias de cuño neoliberal, digamos, ¿no? Y por otro lado, digamos, ¿no? Un aumento de la competencia internacional también como medio para ponerle, digamos, techo al aumento de precios, ¿no? Entonces estaban entrelazados los objetivos de corto y largo plazo. Lo que te decía, o intentaba decir, es que, digamos, estos objetivos tuvieron límites vinculados al objetivo central de la dictadura, ¿no? Disciplinamiento por medio del terror. ¿Por qué? Bueno, por algo que plantearon algunos hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de que la dictadura militar, aunque parezca medio raro, vetó el aumento fuerte del desempleo como mecanismo, ¿no? Es decir, digamos, si uno ve la evolución del desempleo, primero crece, pero después el desempleo tiende a caer y se mantiene en niveles relativamente bajos, más allá de que obviamente caen salarios, digamos, crece la informalidad, digamos, es un periodo de ofensiva contra los trabajadores. Pero la dictadura militar, aunque parezca raro, vetó la existencia de niveles altos y persistentes de desempleo. No era, digamos, por una actitud de protección hacia la clase trabajadora, sino en realidad para darle sustentabilidad política al proceso de represión, digamos, ¿no? Y ese es un aspecto importante porque eso le introdujo, digamos, límites al proceso de reestructuración y a los objetivos de corto plazo antiinflacionarios, ¿no? Lo mismo pasó con la reforma comercial, ¿no? La reforma comercial buscaba una reestructuración de la industria, pero esa reestructuración productiva estuvo limitada por negociaciones con distintos sectores del capital industrial orientado al mercado interno, digamos, con distintas fracciones del capital comercial, etcétera, que fueron haciendo que hubiera concesiones en función de ese objetivo prioritario de represión por medio, digamos, de disciplinamiento por medio del terror, y que hizo que la reestructuración productiva fuera limitada, ¿no? Al final, entonces, el gobierno de Martínez dio los niveles de inflación todavía eran muy altos, la situación de estancamiento persistía, y si bien se había avanzado en la liberalización financiera, en el proceso de entrelazamiento con el mercado financiero internacional, la reestructuración productiva había sido bastante limitada, ¿no? Adrián, ¿qué similitudes podemos encontrar con el modelo económico que impuso a la fuerza la dictadura y el actual modelo económico? Desde las políticas, digamos, más micro, más concretas y de corto plazo quizás, hasta las más macro. Bueno, en realidad, digamos, empecemos quizás por las diferencias, ¿no? Porque hay diferencias de contexto que son muy importantes, ¿no? Digo, no, más allá, digamos, del hecho de que fuera una dictadura, ¿no? Digamos, el periodo de aplicación de las políticas. O sea, la dictadura buscaba una reestructuración capitalista que sacara a la Argentina del modelo de acumulación o del modo de acumulación que había tenido, digamos, hasta mediados de los 70, ¿no? En ese sentido, digamos, los objetivos son muy distintos, ¿no? El periodo de 1976 a 1989, 91... está caracterizado por esto, digamos, ¿no? Por un intento de avance en la reestructuración capitalista que se completa en los 90 con el menemismo. En ese sentido hay una diferencia importante, ¿por qué? Porque gran parte de ese proceso de reestructuración ya fue realizado y en ese sentido las tareas son claramente diferentes. Por otra parte, digamos, el objetivo central, digamos, o el medio central de esa reestructuración, que era el disciplinamiento, el debilitamiento, la subordinación de la clase obrera, obviamente también es algo que digamos fue producido durante la dictadura y después durante la hiperinflación, y en ese sentido también, a pesar de que hay cierta recomposición de los trabajadores, hay una debilidad relativa histórica que todavía es un legado de eso. Entonces, eso marca diferencias en términos de las tareas. Similitudes hay. ¿En qué sentido? En que efectivamente lo que se ve en la política del gobierno es un intento renovado de ofensiva contra el trabajo a través de la intensificación de la competencia, ¿no? O sea, la apertura comercial, la eliminación de subsidios, etcétera, apunta, digamos, una subordinación de la clase obrera y a un disciplinamiento incluso de fracciones del capital, digamos, ¿no? De la propia burguesía, a través de mecanismos de intensificación de la competencia. Ese tipo de ofensiva es es característicamente neoliberal, ¿no? Ahora, es una situación muy distinta, ¿no? Es decir, la clase obrera emerge, digamos, de la larga década kirchnerista con, digamos, una situación muy distinta que la que tenía, por ejemplo, después del 76 o después del 89. Es decir, no hay detrás una gran derrota, ¿no? Es decir, a partir de la crisis de 2001, digamos, hay un proceso de recomposición de los trabajadores que explica en parte las condiciones de posibilidad para un proyecto como el kirchnerista, y, digamos, al no haber una derrota atrás, esto explica también que el gobierno tenga avances, retrocesos, y que muchas veces, digamos, fracase en sus objetivos o deba desviarlo, ¿no? Entonces el resultado es, digamos, es paradójico, digamos, si los medios de la política son características del neoliberalismo, al mismo tiempo los resultados no son típicamente neoliberales, digamos, la dinámica política que estamos teniendo no es la propia de esos periodos fuertes del neoliberalismo, la dictadura y los 90, ¿no? Bueno, nos encantaría seguir conversando, seguramente charlemos más en profundidad porque esta coyuntura, como vos bien decías, no es de derrota extrema, sino de presencia en las calles. Hubo una movilización masiva hace pocos días y, bueno, obviamente la del 6, la del 7 y la del 8 dan cuenta también de que no estamos en presencia de una clase trabajadora derrotada, sí en un contexto adverso y de ofensiva del capital, como vos mencionabas. Así que te agradecemos por la comunicación, Adrián. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba entonces Adrián Piva, sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también de la Universidad de Quilmes, donde junto con un grupo vienen trabajando el tema de la acumulación, la hegemonía, la conflictividad social y política contemporánea. Así que le recomendamos los libros de Adrián. También hay uno, La Argentina en Pedazos, para entender un poco la Argentina reciente, coeditado con Alberto Bonet. Y recordaba, a modo de cierre también de este bloque, un libro de Renán Beda Cantor, colombiano, que se llama Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra. Muy interesante, un libro que la verdad que es un ladrillo, lo tengo acá, casi 600 páginas, y el subtítulo es El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo, con una hipótesis muy interesante. Los economistas neoliberales son criminales de guerra. En general tendemos a pensar al genocidio en una clave militar, del terrorismo estatal, que por cierto lo fue en el Cono Sur con las dictaduras cívico-militares, pero él dice, hay que también entender que los economistas neoliberales ponen en práctica, implementan armas económicas de destrucción masiva. Es decir, que hay un verdadero genocidio por parte del neoliberalismo en las últimas décadas y que hay que también contemplar a las políticas económicas como parte de ese genocidio social. Así que interesante la hipótesis, interesante los capítulos del libro donde va analizando el problema de la salud, el problema de la educación, el problema específicamente laboral y cómo hay un verdadero genocidio invisible que no tiene que ver ya tanto con las armas, con los tanques en las calles, sino con una política económica subterránea que se va naturalizando y que genera millones de muertes que son evitables. Interesantísimo el punto económico, el plan económico de la dictadura cívico-militar eclesiástica para seguir, ¿no? Para hacer un programa especial con distintas miradas, porque también hay distintas miradas de los puntos de coincidencia que puede haber o no y los contextos. Vamos a cerrar este Enredando las Mañanas especial. Está del otro lado Graciela, compañera de la colectiva que sale al aire los martes desde ahí, desde el CIDO. La Gra, ¿cómo estás? ¿Están los preparativos para la radio abierta? Exactamente, acá estamos en Avenida de Mayo y Salta, todo con muchos preparativos, unos camiones enormes, estamos esperando todavía que lleguen algunos de los elementos que necesitamos para poder montar la radio abierta, preparados con el material y con todo el material que todos traigan, con todos los que participen acá, así que bueno, también compartiendo este día y por supuesto con otro, comenzando otro año del Enredando las Mañanas, este programa que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Festejando un nuevo año, un nuevo cumpleaños de sí. Enredando las Mañanas, hoy uh-huh. Es el cumpleaños de 3 años sería y el programa número 699. Gra, la red manda marcha hoy con el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, ¿verdad? Exactamente, acá estamos incluidos. Bueno, estamos acá con gente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Estamos interactuando con lo que es la Comisión de Cultura, donde hay en algunas, tanto las consignas, lo que vamos a tratar hoy es que esas consignas que ellos han puesto en toda su difusión y en que van a estar en el documento, sean parte de las voces que se escuchen hoy, ¿no? No a la baja de imputabilidad, en fin, que esto fue un genocidio, todas las voces que puedan aportar a esas consignas. Bueno, entonces a partir de la 1 va a ser la radio abierta en Salta y Avenida de Mayo. Exactamente, ahí hasta las 15:30, en cuanto empiecen a marchar, ahí ya cortamos y vamos marchando nosotros también. Bueno, no sé si hay algún compa más por ahí que quiera salir al aire de este Enredando especial. Acá estamos, bueno, estamos de la colectiva, están gente de Antena, está gente de TL, está Julio de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé, ¿algunos chicos quieren saludar para el Enredando? A ver, Santi. Hola, ¿qué tal? Hola, ahí está Santiago, Antena Negra. Recordamos que el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia incluyó el tema de la criminalización, Antena Negra. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Buenos días. Buenos días. ¿Están ahí con todos los preparativos? Sí, estamos empezando a armar la radio abierta, que va a empezar a la 1, a las 13 horas, en el camión que está en la cabecera del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Se está armando allá en el fondo, también está armando la gente de Colectivo Fin de un Mundo, así que estamos en los preparativos. ¿Por qué? Sí, decime. No, ¿por qué la red marcha con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia? Digo, que todos los años marchamos, pero ¿por qué este año marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia? Bueno, mira, desde ayer justo estaba buscando, leyendo un poco eso. Desde el 2007, hoy se cumplen 10 años de que hay dos marchas. Uh-huh. Dos marchas divididas porque hay cuestiones que no se saldan, como haber generado relaciones con ex represores como Milani, por haber sacado la ley antiterrorista, por el proyecto X. Hay un montón de cuestiones que la otra marcha parece ser oídos sordos, que eso forman parte de los derechos humanos, y creemos que una militancia independiente de los gobiernos hace que uno no tenga que comerse ese tipo de relaciones que generó el gobierno anterior, ¿no? Todos recordamos las imágenes de Eve con Milani, ¿no? Y el día de este año tuvimos la noticia de que finalmente Milani fue juzgado por los crímenes que cometió hace 40 años atrás. Bueno, Santi, nos vemos en un ratito nomás entonces ahí en Salta y Avenida de Mayo y para marchar después con el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia. Te mandamos un abrazo y mandale un abrazo ahí a todos los compas de la red. Dale, le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de este programa especial, son 11:59, nos quedó afuera Córdoba y otras regionales de la red que también están preparándose para movilizar en el día de hoy. Nosotros terminamos este programa y nos vamos ahí a la radio abierta, ¿no? Así es. Bueno, nos despedimos hasta el lunes entonces, ya estoy confundida. El lunes programa número 700. Programa número 700 de este Enredando las Mañanas y bueno, vamos más por más comunicación popular. Le agradecemos ahí a Vidal que estuvo en la operación y le damos la libertad que elija con qué tema quiere cerrar porque quedan varios ahí disponibles, así que nos encontramos el lunes con más comunicación popular. Fuerte que yo. Violín de Becho. Adagio en mi país, milonga madre, doña Soledad, más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Y

Left the diamond wheel, left the sharpened field.